y podemos charlar con Gabriel Picato, el técnico de la Unión. Hola Gaby, José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludamos, ¿todo bien? Buen día para todos, sí. La verdad, muy bien, muy contentos y bueno, estamos llegando de Santiago. Bueno, una buena victoria y un buen momento del equipo, ¿no? Digo, una racha positiva importante que los hace subir hasta el octavo. Sí, la verdad, necesitábamos ganar para alejarnos de la zona de riesgo y bueno, volver a retomar la confianza y ahora intentar seguir escalando posiciones, ¿no? Además, las victorias fueron contra muy buenos equipos y en calidad de visitante. Sí, eso creo sí. Que nos tiene que nutrir mucho desde el punto de vista mental, ¿no? Sí, y algunas importantísimas como la de que lograron en Córdoba, ¿no? Con 29 diferencias sobre Atenas. Sí, yo creo que eso es lo excepcional. Lo normal van a ser partidos que se presenten partidos más allá de poder ganar o perder, como fue contra Libertad y contra Quinza, juegos cerrados, y el que mejores decisiones tome en el final quizás tenga la posibilidad de ganar. Gaby, ayer 9 de 20 en triples, puede ser una de las diferencias, ¿no? Un 45% de efectividad. Perdieron los, pero cometen menos pérdidas también, o tienen menos pérdidas. Me parece que esta puede ser una de las claves del momento, ¿no? El equipo entró en sintonía. Sí, es verdad. Creo que uno de los rubros en los cuales mejoramos sustancialmente fue en la conservación del balón. Cada vez que me acuerdo del partido en Olímpico, de visitante tuvimos 20 pérdidas, eso me parece que nos condena, ¿no? Claro. El resto de los partidos estuvimos entre 8 y 9 y eso te da un margen grande para poder ganar. Gabriel, ¿cómo te va? Soy Matías Traversa, buen día. Buen día, Matías, ¿cómo te va? ¿Ha cambiado algo en el equipo después de algunos partidos sin poder ganar, con la lesión de Farabelo? O bien, ¿qué ha cambiado para encontrar un presente óptimo y meter esta racha de partidos positivos? Y vos lo decías, no solamente la cantidad de partidos que vienen ganando, sino a los rivales a los que le han ganado jugando fuera de casa. Yo creo que llegó un punto en que nos encontramos en una situación inesperada, en una situación comprometida, y teníamos que tomar una decisión: unirnos, pensar en un objetivo común todos para poder vencer, o seguir transitando el camino anterior, que era hacerlo aisladamente desde un punto de vista individual y seguir perdiendo. Creo que el paso más importante fue decidir jugar como un verdadero equipo. Yo considero que individualmente la Unión de Formosa cuenta con buenos jugadores, pero como todo, esto no es tenis, es un trabajo de equipo y tenemos que tener objetivos en comunes, uno, dos, no sé, pero que sean comunes y que eso nos permita entrar a la cancha y saber qué es lo que tenemos que salir a defender, ¿no? ¿Y cuáles son esos objetivos que tiene hoy el plantel en común? Ganar. Bien. Nos dimos cuenta de que todos individualmente queríamos ganar. Y eso me parece importante. Después hay que ponerse de acuerdo qué idea defender. Todos tenemos que tener la misma idea para poder ganar, ¿no? Y creo que nos dimos cuenta que si lo queríamos hacer aisladamente, si no existía un compromiso y confianza para con el compañero, compromiso con el rol, se hace difícil, porque está demostrado. Nosotros estábamos muy cerca de ganar. Siempre acariciábamos la victoria, pero hay una regla que me parece que es fundamental: el equipo que juega cohesionado, que juega unido, de los dos que estén en campo, el que más unido esté, seguramente tiene muchas más chances de ganar. Y creo que lo decía Fabián con respecto a la zona del descenso, yo creo que es válido para todo, ¿no? El equipo que mentalmente esté más duro, que tenga una idea de equipo y que quiera hacerlo juntos, siempre va a tener posibilidades de vencer, porque a este nivel nadie duda que todos los jugadores son muy buenos, si no, no estarían jugando la máxima categoría. Lo que hace la diferencia es cuáles son las cuestiones que lo unen para salir a ganar, no las diferencias. Y a veces uno hace mucho hincapié en las diferencias, ¿no? En lo que te separa del compañero y no aquellas cosas que realmente compartís, te unen y que es lo común, ¿no? Gaby, ¿se había complicado más de la cuenta en algún momento en lo personal? Digo, cuando no aparecían las victorias. Disculpa, no te escuché la pregunta. Digo, si se había complicado más de la cuenta cuando no aparecían las victorias, te lo pregunto puntualmente por el cargo. Yo cuando decidí ser entrenador profesional, digamos, asumí todo el combo completo, digo. Sé perfectamente que en los momentos que el equipo no gane, el primero que va a poner en juego su cargo es el entrenador. Pero también decidí que hasta que llegue ese momento, solo lo puedo trabajar al máximo de mis posibilidades y con el máximo del compromiso. Así que sé que es una posibilidad, pero no estaba pensando. Solo era trabajar y tratar de hacerlo mejor. Y además de eso, creo que en momentos de cierta inestabilidad, donde las victorias no nos llegan, es fundamental contar con una dirigencia coherente. Creo que la Unión de Formosa eso lo tiene en la cabeza de Mario Romay. Creo siempre sentí la presión lógica individual de querer cambiar la situación desde la parte dirigencial. Solo me dejaron trabajar, así que eso me parece que habla bien de la organización y de la visión dirigencial, digamos, ¿no? Gaby, queríamos tenerte al aire en este buen momento del equipo, felicitarte porque están ahí clasificándose octavos, más allá de que Atenas y Weber tienen partidos pendientes, pero bueno, siempre es un gusto charlar con vos, así que desde Uno Contra Uno Radio, el abrazo para vos y para todo el equipo, ¿no? Para toda la gente de Formosa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande para todos.